Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos gratos de estar con ustedes en este día, compartiendo la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si queremos tener un parámetro justo, digno, alto, altruista de la oración, tenemos que ir a mirar un poquito la vida de Jesús. La vida de oración de Jesús, la verdad que cuando uno analiza algunos textos en relación a esto, se encuentra que oramos poco, no oramos nada en relación a lo que él hacía, cómo tenía su dependencia diaria con Dios, con su Padre. Así es. Y sabiendo él y quién era, pero él dependía exclusivamente de su Padre para todo lo que hizo, dependió de él. Alguien puede decir, bueno, él era Dios, pero era encarnado hombre y encarnado Dios, pero, y tenía las dos naturalezas, es un misterio. Exactamente. Pero fíjate, en relación a eso, si alguien dice Dios, bueno, con mayor razón él no necesitaba orar. Claro. Porque él tenía el poder en sí mismo. Pero él vino a darnos ejemplos. Fíjate, las palabras que él pronunció cuando celebraron la Pascua, creo que se puede aplicar en toda nuestra vida. Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uh-huh. Esto fue cuando lavó los pies a sus discípulos. Pero creo que esto lo podemos usar en cualquier momento de nuestra vida, para todo lo que... Ejemplo os he dado, nosotros tenemos que ir a ver lo que Él hizo. Él siempre lo hizo, no porque lo necesitara, sino que nos estaba dando ejemplo. Por eso que él dependía, él en todo fue un hijo obediente. Como digo, él no necesitaba, claro. él era uno con el Padre, era igual que el Padre, tiene los mismos, el mismo poder, los mismos atributos. Siempre cuando se piensa en el Hijo, se piensa en alguien inferior. Alguien creado incluso, exactamente, que tuvo comienzo y no lo tuvo porque Dios es Dios de siempre. No, él vino acá, él vino a entregar su vida por nosotros, pero no solamente a eso, nos vino a enseñar cómo vivir. Y en nuestra vida es esencial la oración. Fíjate, en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabes que cuando uno analiza estos textos con un poquito más de cuidado, quizás buscando una referencia o algún comentario, no sé si uno se ha levantado a esa hora, porque tú sabes que las horas tenían vigilias, vamos a decirlo así, habían vigilias que iban, qué sé yo, la primera, la segunda, la tercera, y cuando él está hablando que era está levantándose muy de mañana, se está refiriendo justamente a la última vigilia de la noche, o sea, uh-huh, todavía está oscuro, claro, todavía no ha aclarado, y dependiendo en qué hora sale el sol, también es más temprano de lo que creemos. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos momentos, en el verano, en esos lugares, el sol aparece más o menos como a las 5 de la mañana. Uh-huh. Otras veces se corre un poquito como a las 6. Pero en la época que estamos hablando de Jesús, esto, el sol está saliendo como a las 5. Por lo tanto, esta hora que es oscura es antes de esa hora. Estamos hablando de las 4 de la mañana. 4 de la mañana, él se levantaba. Si uno toma todo el texto, se va a dar cuenta que él estuvo haciendo labores muy importantes, se levantó de temprano y durmió muy poco, pero sí oró mucho. Ahora, fíjate, si vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, él pasaba todo el día haciendo bien, todo el día hacía milagros, la gente lo seguía. No, creo que no era muy fácil para él tener estos momentos de soledad, de meditación, porque siempre la gente andaba buscándolo. Claro. Ahora, fíjate, otra de las cosas que el enemigo ha logrado en nuestros tiempos es que como los televisores están en la mayoría de los dormitorios, se ve televisión hasta cuando ya se siente sueño. Y después cuando, imagínate, si hay alguien que está viendo televisión y le da sueño, ¿será que en ese momento se va a arrodillar y va a hacer una oración? No está el ánimo como para hacerlo. Entonces, y los niños se están acostumbrando igual, los niños se duermen tarde y viendo televisión, lo último que les queda en la mente fueron los monitos o alguna película que vieron, es lo último que tienen en su mente. Y es más, hay quienes despiertan con el televisor, lo programan y cuando el televisor se enciende, ellos despiertan y comienzan, se acuestan con el televisor y se levantan con el televisor. Bueno, la idea, aquí el Señor se dormía con una oración y despertaba con una oración, podríamos decir. Claro, fíjate que la expresión que aparece en Lucas 5:16, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Algunos pueden entender de que quizás se iba donde no había vegetación, pero la idea que presenta el texto del original es que él se apartaba a lugares donde estuviera solo, claro, donde no estuviera esta gente, y lo voy a decir de no esta manera. No hubiera nada que lo perturbara. Que lo estuviera perturbando de su relación que él tenía con su padre en oración. Era muy especial. Que nadie llegara, ¿no es cierto?, a cortar el momento secreto que tenía con su padre en oración. Y por eso dice, se iba a lugares aparte, al desierto, donde nadie estuviera cercano para entrar en una comunión íntima con su padre. Pero no siempre estaba solo, porque fíjate, en San Lucas capítulo 9, verso 18, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Claro. Entonces, pero él siempre a mí estaba orando. Me interesó este texto, fíjate, en el sentido de que después de la oración, él hizo esta pregunta, o sea, su tema estaba relacionado, y lo voy a decir así porque la pregunta me dice a mí qué es lo que estaba orando, estaba relacionada con su ministerio, ¿estará la gente entendiendo lo que yo estoy hablando? ¿Estará entendiendo que yo soy el Mesías? Y quizás le oró al Padre diciendo, Señor, haz que las personas me entiendan, me comprendan, sepan que yo soy la persona que anunciaron toda la vida en el pasado, con los sacrificios, con los profetas, hablando acerca del Mesías que vendría, y yo soy, me estarán entendiendo. Y él sale y les pregunta a la gente ahora, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo medir si estoy dándole en el punto de mi misión a las personas? Ahora, fíjate, eso mismo nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento usó su divinidad para aquellas cosas que podía dejarnos un ejemplo. Recuerdo, la única vez que yo veo que él se mostró en su divinidad fue cuando perdonó pecados. La única vez. Pero en este caso, cuando él oraba, él dependía del Padre. Él quería que nosotros dependiéramos del Padre también. Quería enseñarnos eso que es imprescindible. Él podía haberse independizado porque él era igual a Dios. Pero él dejó su divinidad de lado, como tú decías, es un misterio, nunca lo sabremos, yo creo, pero él dejó y fue igual a nosotros, con las mismas necesidades que nosotros. Por eso que él dependía tanto del Padre. Él pedía siempre, pedía el poder necesario, pedía la orientación, pedía todo lo que él necesitaba a fin de cumplir con el ministerio, a fin de enseñarnos cómo poder vivir una vida significativa, una vida con significado, una vida con propósito. Claro, fíjate que en las oraciones Cristo siempre tenía algunos componentes básicos. Por ejemplo, en la oración sacerdotal de Cristo, el capítulo 17 de San Juan, versículo 20 en adelante, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Mira, la oración está preocupado no solamente por la palabra de ellos. No está preocupado solamente por los discípulos que estaban allí, que oró muchas veces por ellos, sino por aquellos que iban a ser parte de este ministerio. 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, allí está el centro, el meollo de la oración de Jesús, pidiendo por sus discípulos, pidiendo por los que iban a creer, pero que haya una unidad de criterio, de pensamiento, y eso lo puede hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Ahora, con la oración modelo que Él nos enseñó, el Padre Nuestro, es eso, es una oración modelo, no es algo que nosotros tengamos que repetirlo cada vez. ¿Qué si no se transforma en un rezo? Claro, el Señor nos dijo cómo debíamos orar. Vosotros pues oraréis así, dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Así es como nosotros debemos comenzar una oración. Luego, debemos honrar a nuestro Dios, santificado sea tu nombre. y reconocer que deseamos que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra así como se hace en el cielo. En fin, fue dándonos, tiene que ser algo que nosotros comprendamos, algo comprensible, no una repetición que tú puedes repetirlo, el Padre Nuestro, tú podrías repetirlo pensando en otra cosa, pensando en lo que tienes que hacer. De memoria, como claro, y tú lo repites y puedes repetir 10 veces el mismo Padre Nuestro y tú estar pensando en otra cosa, como digo. Sin embargo, cuando tú haces tu oración y tú sabes lo que necesitas de Dios y usas, por ejemplo, el mismo esquema del Padre Nuestro, bueno, tú tienes que pensarlo, tiene que ser algo pensado. No es lo mismo repetir el Padre Nuestro y decirle al final, Señor, yo quiero que me ayude a encontrar trabajo. No, eso va dentro de la oración. Pero creo que una de las cosas que nosotros también debemos considerar, que debemos, así como lo hizo Jesús también, reconocer al Padre como todopoderoso, un Padre amante, un Padre que está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Aún en el momento más difícil, Cristo recurrió a la oración. Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Él siempre dependió del Padre y una visión que tuvo él siempre fue de servir a sus discípulos, a la gente, a las personas. La oración fue vital en la vida de Jesús. Su vida de oración le daba valor y la fortaleza para afrontar las tentaciones del enemigo. Salía de las sesiones de oración con un profundo compromiso de hacer la voluntad del Padre. Piénselo. Gracias por su compañía. Nos esperamos para mañana una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.